Muy buenas, somos alumnos de Cornelio Saavedra y hoy venimos a hablarles de videojuegos. También vamos a contarles cómo se hicieron, los juegos icónicos, todo lo que sabemos se lo vamos a comunicar. Actualmente somos jugadores diarios, vamos a hablar sobre la cultura y, por ejemplo, los eSports o la evolución que tuvieron de un arcade a una consola.